no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. La Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra tiene su espacio radial todos los miércoles de 16 a 17 horas en FM Sierras Comechingones en el 107.9 del dial. Una oportunidad para reflexionar sobre la memoria, tratar temas de género, salud, medio ambiente y cualquier perspectiva sobre la temática de derechos humanos. De 16 a 17 los miércoles en FM Sierra Comechingones en el 107.9 del dial. Te esperamos. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Buenas tardes. Acá estamos nuevamente en otro programa de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Yo soy Mónica Piñeiro y acá está la compañera de la mesa. Yo soy Iris. ¿Cómo les va? como tenemos un programa muy lleno, vamos a alargar directamente con la lectura del editorial que la mesa ha pensado para este programa. En Argentina se están llevando a cabo 13 juicios de lesa humanidad en distintas provincias del país. Las causas llevan distintos nombres que hablan sobre el lugar o la característica del delito. La de los vuelos de la muerte empezó este lunes 5 de octubre, donde una de las víctimas es cordobesa, Rosa Novillo Corbalán. Los otros juicios son ESMA 4, Sainamant y Clotman en Rosario, en Mar del Plata los juicios CNU 2 y La Cueva, en Córdoba la causa Diedrich Herrera, en Jujuy la noche del apagón, y los otros se denominan Brigada San Justo, Megacausa de Campo de Mayo, Contraofensiva Montonera, Vesubio 3 y Orleti 5. Por la causa Diedrich Herrera estamos sabiendo los innumerables problemas que deben sobrellevar los organismos de derechos humanos y los abogados querellantes para que se ponga fecha a cada uno de los juicios. Sin embargo, en esta semana nos hemos enterado que el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, convocaría a la Comisión Interpoderes, que no ha sido convocada desde el año 2016. La Comisión Interpoderes está constituida por el Gobierno, la Procuración General, la Cámara Federal de Casación, el Consejo de la Magistratura, el Congreso y los organismos de derechos humanos. Esta comisión fue creada en el año 2008 por quien era presidente de la Corte Suprema en ese entonces, Ricardo Lorenzetti, quien proponía de ese modo que los juicios de lesa humanidad fueran una política de Estado, que de hecho lo son. Por esa razón, es una muy buena noticia la convocatoria que ha hecho Rosenkrantz. No dejamos de saber que en estos días una diputada ha pedido su juicio político en otras causas. Entre otras causas, el querer imponer el 2x1 a los imputados de lesa humanidad la demora con que se llevan a cabo estos juicios. Qué ironía, ¿no? La diputada Siley, con su pedido de juicio político al presidente de la Corte, parece haber provocado el apuro del mismo para convocar a la Comisión Interpoderes. Y para que no se acaben las sorpresas, nos enteramos de que uno de los 5 imputados en el juicio de los vuelos de la muerte es un dolorense, Santiago Riveros, que ya tiene condena perpetua, entre otros, por el asesinato de Floreal Avellaneda, un joven de 15 años de edad. La virtualidad nos acerca a noticias que nos tocan por la región donde vivimos, cuna y lugar de represores. Mi nombre es Martina Novillo, integro la organización Hijos hace 14 años, Hijos Córdoba, y hoy quiero compartirles que el lunes, este que pasó, el lunes 5 de octubre, empezó en Buenos Aires el juicio por los vuelos de la muerte en Campo de Mayo. Este juicio, que formalmente se llama Mala Calza, que es el nombre de uno de los 5 imputados, es conocido como Vuelos de la Muerte porque investiga los asesinatos por medio de este modo que tenían de también los represores de intentar desaparecer a militantes políticos. Esta causa, que tiene 5 imputados, tiene 4 víctimas. Una de esas víctimas es una tía mía, Rosa Eugenia Novillo Corbalán, hermana de mi papá también expreso político. Rosa Eugenia Novillo Corbalán, le decimos Tota. Tota militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en el Ejército Revolucionario del Pueblo, y fue detenida en el año 1974. Permaneció detenida en el Buen Pastor, en la ciudad de Córdoba, en la cárcel de mujeres, y fue una de las protagonistas de la fuga del 24 de mayo de 1975. En ese momento ya queda clandestina y se va a vivir a Buenos Aires, y alrededor de mayo del año 76 la vuelven a secuestrar para desaparecerla. En el año 1998 el equipo argentino de antropología forense encuentra los restos de la Tota, y ahí podemos saber, porque el EAF determina que la Tota fue asesinada alrededor de noviembre del 76, de tres impactos de bala. En la reconstrucción de la historia podemos saber que la Tota posiblemente haya estado embarazada, por eso si bien la secuestran en mayo, recién en noviembre la asesinan y la tiran de uno de estos vuelos de la muerte desde Campo de Mayo. Bueno, después el periplo, también en base a una investigación que hizo la justicia, el abogado que representa a mi familia, que es Pablo Yonto, y un tío mío que ya falleció, que se llamaba Julio Novillo Corbalán, fue uno de los que la buscó incansablemente y buscó justicia por ella, así que este juicio también es un poco homenaje a él, a mi tío Julio. La Tota la desaparecen en uno de estos vuelos de la muerte, reaparece en Punta Indio, el agua la arrastra hasta la orilla, junto con otras dos víctimas de este juicio, y es enterrada nuevamente como NN. En un cementerio en Magdalena. Así que se espera justicia por estas cuatro víctimas, se espera que las audiencias duren alrededor de seis meses, o sea que la sentencia va a ser el año que viene. Va a haber testimonios de familiares, como siempre, de familiares, de sobrevivientes, pero sobre todo esta causa se pudo lograr gracias a los testimonios de los soldados conscriptos que estaban haciendo la colimba en Campo de Mayo en esa época. Este juicio, al igual que tantos otros en toda la Argentina, al igual que el juicio en Córdoba, Diedrich Herrera, se puede ver vía YouTube, porque el tribunal decidió que así sea, que sea público y que todos y todas tengamos acceso, en el canal de YouTube del Tribunal Oral Criminal Federal número 2 de San Martín. Las audiencias son todos los lunes de 9 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así que durante todo lo que queda este año y parte del año que viene vamos a poder saber qué pasó con estas cuatro personas, y para que reciban justicia y para que paguen en la cárcel los imputados. Y respecto a los imputados, uno de ellos, que es el jefe, que ya tiene muchísimas condenas en su haber y que tiene prisión domiciliaria, es Riveros, que es nacido casualmente en Villa Dolores. Así que bueno, esperamos que obtener buenas condenas y que se siga haciendo justicia. El audio que escuchamos recién es de Martina Novillo, que es igual, es muy parecida a su tía Tota. Yo cuando vi la foto del juicio me impresionó realmente el parecido de Martina con su tía. La compañera coordina la Comisión de Memoria de la Mesa Provincial y ahora Bueno, si vos querés testimoniar algo de algo personal tuyo con respecto a los vuelos, lo puedes hacer. Te damos, ¿cuánto le damos? Me das permiso. 2 minutos te damos. Sí, yo le venía contando a Iris en el camino que a mí esto me movilizó un montón porque tengo un primo hermano que fue asesinado en un vuelo de la muerte. Él lo secuestraron en el 77 y estuvo en el anoche, a raíz de tener que de escuchar el audio de Martín, a raíz de todo esto, me comuniqué con mi prima y ahí tengo interminables audios y mensajes, la verdad muy muy fuerte y muy intensa la comunicación, y ella me cuenta que él estuvo en el 2017 de diciembre fue el juicio donde se juzga a los represores que mataron, que asesinaron a mi primo en un vuelo de la muerte. Y me cuenta que cuando lo secuestran tenía 22 años, que militaba en Montoneros, que estuvo en el Atlético, en el Banco y en el Olimpo. Y que, bueno, me empezó a contar qué música le gustaba, porque como él vivía en Buenos Aires y yo vivía en Córdoba, yo no lo conocí prácticamente. Y después nuestras historias se cruzaron de esa forma, ¿no? A mí me secuestran a los 21 y a él a los 22. Y lo que me decía mi prima era que de alguna manera nos estábamos reparando esto, ¿no? Y trayéndolo a Norberto Luis Piñeiro, que así se llamaba mi primo, en este momento. Bueno, las cosas se dan cuando se tienen que dar. Por supuesto. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? ¿Pasamos teléfonos? Yo voy a pasar el mío, 3544-554695, WhatsApp, nos pueden mandar mensajes. Y yo paso el mío, 3544-592-400. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a escuchar el audio de un compañero nuestro de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, Justo Valdearenas. Hola, buenas tardes. Soy Justo Valdearenas, integrante de la Comisión de la Memoria y perseguido político. Voy a hacer algunas reflexiones acerca de quién es el juzgado en estos juicios que se denominan los vuelos de la muerte, referidos a Santiago Omar Rivero, nacido aquí en Villa Dolores y que era jefe de institutos militares en Campo de Mayo durante el proceso de reorganización nacional. Quiero aclarar algunas cosas. Por ejemplo, cuando venía de vacaciones a Villa Dolores, Rivero era un represor de tiempo completo, un represor todoterreno, porque no se conformaba solo con reprimir allá en Campo de Mayo y Buenos Aires y toda la zona de la que él dependía, sino que aprovechaba las vacaciones y venía y andaba persiguiendo también acá en Villa Dolores a militantes políticos, aquellas personas que no coincidían con los principios obligatorios que había que tener de respetar al proceso de reorganización nacional. Hasta el día de hoy, algunos vecinos me informan de que Rivero venía y andaba preguntando sobre mi participación política. Imagínense que yo en los años 70 tenía 12 años. Imposible que haya estado militando en alguna organización, nada, pero seguramente por algún caso de algún comentario que le llegó, se dedicaba a perseguirnos. Y lo hacía no solamente conmigo, sino con mis hermanos y con algunos vecinos y amigos con los que compartíamos la vida diaria. Otra de las cosas que hacía y que en realidad lo hacían sus familiares y sus amigos, que sostenían en aquella época y incluso lo siguen sosteniendo ahora, la inocencia de Rivero, a pesar de la cantidad de pruebas en contra de los juicios y las condenas que tiene encima, decían muy sueltos de cuerpo miren lo que le están haciendo al pobre Omarcito. Esta operatoria discursiva perversa trataba de negar la cantidad de atrocidades que había cometido el represor en Campo de Mayo. Cuando venía Villa Dorrero, recibido y agasajado por algunos dirigentes de un partido político que se jactaban de ser sus amigos y se peleaban por tener un lugar al lado de él para fotografiarse y tener algún recuerdo de ese acontecimiento. Con el tiempo, cuando la justicia lo puso en el lugar de lo que realmente es, lo abandonaron y negaron su amistad. Era un estorbo y una mala compañía. Allá por el año 1975, en octubre de 1975, seis meses antes de que se realizara el golpe de Estado, el general Riveros era la voz cantante y llevaba la visión de las Fuerzas Armadas ante la Junta Interamericana de Defensa de que funcionaba en Washington, que era una junta que la única función que tenía era combatir el comunismo en todo el área de América. Allí declaró que la subversión estaba totalmente desarticulada, estaba aniquilada y que no tenían ninguna posibilidad ya de tomar el poder y mucho menos realizar algún atentado de gravedad, solamente algún hecho aislado, insignificante, sin ningún valor real que pudiera significar la toma del poder y mucho menos la provocar algún estrépito social por el hecho que recibían. Esta declaración de Riveros ante la Junta Interamericana de Defensa fue la principal prueba esgrimida por los fiscales durante el juicio realizado en el año 1985 durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Por esta declaración de Riveros se condenó a las juntas militares y fue, como digo recién, la prueba principal para realizar y condenar a los genocidas en aquellos años. Buenas tardes y seguimos la semana que viene. Muchas gracias. Saludos a los compañeros de la Comisión de la Memoria. Thank you. Bueno, qué decir, ¿no? Impresionante, Charlie. Sí, acá nos cantamos todos. Impresionante. Recuerdo dos recitales. Uno fue al aire libre, organizado por el gobierno de la ciudad, 80 y pico, casi los 90, donde Charlie, al cantar este tema, había gestado que vinieran unos helicópteros reales y volaran, sobrevolaran todo el escenario. Por Dios. Y tiraban unas siluetas desde el helicóptero. Bueno, millones de críticas periodísticas que cómo estaba haciendo eso. Y él dijo, yo no estoy haciendo nada. Yo tan solo estoy reproduciendo lo que viví. El segundo recital, que fue el último que vi en Buenos Aires, lo vi en el Luna Park con escenografía de Renata Schuschen, que sale en un montón de edificios, entre los cuales se ve la ESMA claramente, toma unas obras de León Ferrari y las proyecta, y también hizo lo mismo, puso helicóptero a todo lo que da. O sea, si lo hace Roger Waters de The Wall, está todo bien, ¿viste? Si lo hace Charlie, y bueno, hace lo mismo, pone los helicópteros y salen siluetas por todos lados, la gente lo canta, prácticamente Charlie no canta este tema, lo canta el público, lo lloramos prácticamente. Así que eso es lo que recuerdo mientras escucho este tema. Estaba pensando, acá nos, hay compañeros que nos están mandando partes de la canción. Así claro. Que, sí, y saludos, gracias. Y me pone un pedacito de canción Cintia. Imaginen, yo digo, imaginen a los dinosaurios en la cana. Cárcel común a los genocidas. A donde vayan los iremos a buscar. Totalmente. ¿No? Eso me da un pie, porque hoy es 7 de octubre. Y de una de las efemérides que traje está totalmente ligada. Es el 7 de octubre del 85, Massera pronuncia el alegato en el juicio, famoso juicio de las juntas. Y dice lo siguiente, sostiene que fue una guerra y que mientras los jueces disponen de la crónica, él dispone de la historia. Por supuesto, dos meses después fue condenado a cadena perpetua, ¿no? Con el señor, ni lo quiero nombrar, pero ya sabes, el que empieza con B corta y termina con A. Sí, lo del señor estuvo de más. Bueno, el costo. Sí, pero se me escapó. Se me escapó. Tenemos otra. El mismo 7 de octubre, pero del 99, otro presidente, otro, Menem, firma una serie de indultos. El exmandatario otorga la gracia a los jefes militares que no estaban amparados en el punto final y la obediencia debida, como por ejemplo, a ver si les suena este nombre, Luciano Benjamín Menéndez. También indulta a la junta militar encabezada por Galtieri en relación a la condena por la guerra de Malvinas y a todos los carapintadas que se habían alzado contra Alfonsín. Y para completar esta teoría de los dos demonios y tal, también indulta a miembros de la organizaciones armadas, le llamaba en ese momento. Mi profesor de historia contemporánea diría organizaciones político armadas, no eran organizaciones armadas, eran organizaciones políticas. También los indulta y, por supuesto, esto después pasa en el 2006. Directamente estos indultos se declaran inconstitucionales. Yo recuerdo con tanto, ¿te acordás? No sé si vos participaste en esa época, vivías allá, del siluetazo, sí, cuando claro. Fue el indulto, y las marchas donde fuimos todos de negro, todos vestidos de negro. Qué manera de llorar y lo impresionante que fue lo del siluetazo. Qué bueno que, bueno, recién hablábamos de estas idas y vueltas de la historia, ¿no? Que estamos con esta cantidad de juicios en este momento. Y además estaba pensando, qué contradictorio lo que dice Massera con lo que comentaba justo, claro, que dijo Riveros, ¿no? Que en realidad cuando hacen el golpe de Estado, que nosotras sabemos que no fue porque había terroristas matando gente, sino que fue para imponer un plan económico y que fue así en toda América Latina y que fue pergeñado en Estados Unidos y el plan Cóndor y toda esta historia que aún pagamos las consecuencias. Sí, sí. Ahora los golpes son mediáticos, ahora tenemos la situación en Bolivia, ahora tenemos, bueno, ya vamos a hablar de los medios masivos de desinformación, algún día vamos a, y manipulación De la agenda setting, de lo que ellos nos colocan como agenda, de la temática, ya vamos a hacer un enfoque por ese lado. Pero es como que a Rivero se le escapó el tema este, ¿no? Metió la pata de una manera importante, porque decir, no se justificaba por el terrorismo, hacer un golpe de Estado, como comentaba justo recién. Vos sabés que yo ese dato no lo tenía. Hoy que justo hizo el audio, me enteré. No sabía. Bien. ¿Con qué podemos continuar? Tenemos el audio de la compañera de la Comisión de Género. Vamos a pasar a la temática de género, como no es porque es más suave, sino porque son todas las temáticas que abordamos en el programa. Y en la mesa. ¿Quién habla? Ella se presenta. Ah, perfecto. Muy bien, allá vamos. Fuerzas armadas, discriminación, jueces transfóbicos, entre otras causales, hicieron que Luz Aimé Díaz estuviera encarcelada durante 2 años por una falsa acusación de homicidio triplemente agravado en caso de tentativa. Luz Aimé Díaz fue absuelta el 2 de octubre por falta de pruebas. Durante estos 2 años, Luz Aimé debió soportar vejaciones, discriminaciones reiteradas y acusaciones falsas por parte de integrantes de la justicia y la policía. 2 años de encierro en los cuales se deterioró su salud, tuvo pérdidas económicas y debió abandonar sus estudios. El 2 de octubre pasado se logra su liberación gracias al trabajo de la abogada Luciana Sánchez y al acompañamiento de la colectividad trans a través de la campaña Abolición para Luz. Todos los elementos de prueba material indican que Luz siempre dijo la verdad, dice Página 12. Y hoy, en su alegato final, la fiscal actual del caso, María Luz Castani, honró esta prueba material y comenzó la audiencia declarando: este Ministerio Público Fiscal, luego de analizar toda la prueba, llega a la conclusión de que no tiene elementos para acusar a la señorita Díaz. La fiscal María Luz Castani reconoció que la Administración de la Justicia muchas veces viola el trato digno a las personas trans y que históricamente ha sido así. Abusos a personas trans en situaciones de prostitución, extorsión muchas veces a cambio de favores sexuales, uso excesivo de la fuerza, hacerlas desnudarse en público, abusos verbales, requisas vejatorias y otros actos de violencia institucional en contexto de encierro son habituales según la fiscal. En el plano local, siguen sin resolverse las causas de desaparición de Delia Jerónimo Polijo, Marisol Rearte, Luz Oliva y Silvia Gloria Gallardo, cuyos casos se encuentran estancados en manos de la justicia, quien no ha logrado avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Informó para la columna de género de la Mesa de Derechos Humanos, Aurelia Ramallo. Y padece, a ese me le dicen peón, al que cómodo enriquece saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza pa' cambiar el importado, siempre le sobra finanza. Mascando pues esta idea, me lo inquieto como un potro. Si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con un ovino gritaba viva Perón. Yo grito mi mal no sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo, pues el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Tan chiquita la arrogancia y un hacendado fuereño. Alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. Ahí viene con topadora, con la justicia lagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Pero el pudiente no sabe, chalay, lo que sabo yo, si hay caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante, que viva nuestra ña Ramona, la ña Ramona Bustamante. Muy lindo tema, muy linda canción, y estábamos hablando de José Luis Aguirre. Nacido y criado, decía. Nacido y criado aquí. Bueno, además, algo importante, José Luis hace muy poco ganó una beca de perfeccionamiento, ¿sí? Del INAMU, del Instituto Nacional de la Música, dentro de la gente que se presentó, así que creo que está desarrollando una excelente carrera. Además es una persona, es de ser un creador impresionante, un intérprete también impresionante, es muy buena gente el José Luis. Eso es importante. Que es importantísimo, creo que es más importante que todo lo demás. Las veces que ha venido al 24 de marzo a cantar gratis y viajando él con su mujer y su niña, creo que tenía en ese momento... Me acuerdo que una vez llegaba tarde y que la directora de cultura, como él estaba demorando, venía de muy lejos y venía a cantar gratis. Claro. Y arrastrando toda su familia. Y dice, bueno, no, ya es tarde, desarme los equipos de música que ya terminó. No, le digo, entonces yo, que nunca me animo a hablar en público, en los actos, agarré el micrófono y dije, esperen, el que quiere quedarse a bancar que está viniendo José Luis Aguirre se queda, aunque nos lleven los equipos. Y bueno, y ahí ya se sintió un poco incómoda la mujer. Claro, claro. Y lo esperamos un rato y fue realmente bellísimo. No sabe lo que es esperar, ¿eh? Mirá que en el 85, en el festival de Vélez, que se hizo en Vélez Arfín con Rock and Pop Producciones, mi primer festival de producción, a Charlie lo esperamos de las 10 de la noche, tocó a las 3 de la mañana. Eso es esperar. Y la gente no se fue, así te lo digo. 3 de la mañana tocó Charlie. Así que imagínate. Acá llegó un mensaje de Nati que me muestra la foto de una carpeta escolar, uh-huh. ¿No? Y dice, de Valen, un beso Valen. En la Escuela San Martín, quinto C, profe de música para los chicos, de quinto, Los Dinosaurios. Excelente. Charlie García, el 24 de marzo, Día de la Memoria. Buenísimo. Buenísimo. Gracias, Nati. Qué bueno que haya profes que laburan así las efemérides, porque a veces sí. Son bastante... En fin, bueno, recién nosotros el bloque que viene habíamos pensado... Tenemos audio de la compañera que está en la Comisión de Ambiente, Ana uh-huh. Sabo, y de un bombero, y hoy estuvimos estamos conmocionados por el incendio que hay en Luyaba, sí. Por la zona de San Isidro, uh-huh. ¿No? No sé si lo han podido controlar, yo estoy acá, a veces me distraigo porque me estoy mensajeando con mi hijo que está haciendo su casa por ahí, y es muy desesperante, ¿no? Es el ambiente, los animales, los árboles, la casa que por ahí te llevó 10 años empezar a poder habitarla y que de golpe perdés todo, ¿no? Bueno, en este momento está el incendio en Luyaba, ¿no? Sí, hoy a la mañana estaba escuchando que, bueno, nosotros tenemos un problema y es que la provincia actuó muy tarde, por no decir directamente el nombre del gobernador, que lo sabemos todos, actuó muy tarde en pedir ayuda al gobierno nacional. Sí. Porque nosotros ya nos había sobrepasado la situación, ya no teníamos como no teníamos ni bomberos, ni teníamos más aviones hidrantes, había que haberlo pedido antes. ¿Vos decís que se demoró por distraído, que tendrá alguna complicidad? Sabemos que todo... todo esto es un ecocidio y es por complicidad, y que las tierras de esta hermosa provincia valen mucho, mucho dinero, y que está en juego eso. Fíjate que vamos a compararlo con el mundo, porque no estamos solos. Se queman las tierras en California, se queman las tierras en Amazonia, o sea, no sé, no es en cualquier lugar, ¿viste? En el desierto de Sahara no pasa nada, está, pero en otros lugares, que por ejemplo Australia, que también tiene tierras muy valiosas, se está utilizando este sistema para, bueno, para desvalorizar por un lado la tierra, después la compran a 2 mangos con 50 y después la vuelven a revender, y por supuesto siempre inalcanzable para las personas de a pie, digamos, como nosotros, ¿no? Laburantes y tales, es inalcanzable. Cada vez el valor de la tierra va a ser mayor y cada vez vamos a tener más concentración en las ciudades. En eso hay que pensar qué es lo que va a pasar. Sí, ¿Cuál va a ser la consecuencia posterior? El otro día, acá nomás, en Monseñor de Andrea y San Martín, bajó un cóndor. Un cóndor estaba en una casa alojado. ¿Por qué hay un cóndor en el medio de la ciudad? Porque le estás matando el ecosistema, porque no puede respirar, el humo va para arriba. Entonces, las consecuencias las vamos a tener después. Sí, muchas cosas a replantearse, ¿no? Cultivos. Se habla a veces de la pospandemia, pero creo que estamos ya en la pospandemia, porque o cambiamos o terminamos, ¿no? ¿Querés que vayamos a los audios que tenemos de ambiente? Vamos. Dale. Una de cal y dos de arena son los temas de hoy. La resolución 227 de la Secretaría de Ambiente, la denuncia penal contra Schiaretti y la organización de los vecinos en el combate contra el fuego. Hablamos de la resolución 227 emitida por la Secretaría de Ambiente el 23 de septiembre, que autoriza a priori a Vialidad Provincial a realizar desmontes en los bordes de los caminos en zonas de alto y mediano valor de conservación. Esta resolución se ha analizado jurídicamente, llegándose a la conclusión de su inconstitucionalidad, debido a que afecta y permite actuaciones sobre el bosque nativo, contrariando no solo a la ley de bosques, sino también a la ley de ambientes, pues no está pidiendo el estudio de impacto ambiental ni tampoco el procedimiento de evaluación de impacto ambiental que otorgaría la licencia ambiental que garantiza la participación ciudadana para este tipo de intervenciones. Ni siquiera prevé el pedido de autorización a la Secretaría de Ambiente. Así es que se estuvo recolectando firmas y se está procediendo para declarar la inconstitucionalidad del decreto en los niveles jurídicos correspondientes. Cabe aclarar que haciendo un cálculo estimativo hay 7.700 kilómetros de vías primarias, secundarias y terciarias que atraviesan las zonas de bosque amarillo y rojo, de acuerdo a la clasificación de la ley de bosques. Si consideramos que a esta extensión de kilómetros la multiplicamos por 50 metros a cada lado de las vías, obtenemos un resultado de una superficie de 77.000 hectáreas que ya no estarían protegidas y pasarían a ser susceptibles de desmonte. Este es el tema de su inconstitucionalidad. En relación a la denuncia contra el gobernador Schiaretti, ha sido formulada penalmente por el biólogo Raúl Montenegro, Premio Nobel Alternativo del año 2004, y el abogado Juan Smith, basado en la demora en pedir apoyo urgente a otras jurisdicciones. La argumentación se basa en que esta demora impidió contar con bomberos voluntarios y tecnología suplementaria para apagar fuegos. Dice la denuncia, a raíz de esa demora en declarar la emergencia roja durante buena parte de los 10 días en que solo actuó el Plan Provincial de Manejo del Fuego, fue evidente que los incendios excedieron la heroica capacidad de trabajo de los bomberos voluntarios y la insuficiente disponibilidad de aviones hidrantes. Por su parte, Juan Smith argumenta que hubo claramente una reticencia a solicitar ayuda en una especie de delirio de autonomía y separación, como si los cordobeses no fuéramos parte de una nación. Por otro lado, se objeta la idea de Schiaretti de plantar árboles en las zonas quemadas, pues esto no es pertinente, no es eficiente y se requiere de un manejo muy lento y prolongado para restaurar las áreas quemadas. También se objeta el retiro de las vigías de altura y la falta de prevención el año pasado y este en un contexto de tremenda sequía. Por último, y para cerrar con una buena noticia, anoche hubo una reunión de capacitación convocada por la Comunidad Regional de San Alberto con la colaboración de municipios y comunas del departamento. Esta iniciativa corresponde al pedido de los vecinos que están pidiendo poder participar en los momentos de los eventos de incendios y que no se ha podido concretar debido a la falta de coordinación con los bomberos. Fue muy importante la capacitación que otorgó el consorcio Champaquí. Recordemos que el consorcio Champaquí empezó a actuar en los grandes incendios que afectaron la zona de Villa de las Rosas y que se han constituido como una asociación independiente de los bomberos, pero coordinada con ellos. Ha tenido muchas iniciativas de prevención y se destaca el proyecto y la realización de las reservas de agua de altura, que han sido realizadas y que son muy importantes en zonas donde no hay una importante cantidad de agua. Así que con esta buena noticia cerramos este micro. Mi nombre es Juan Diego Morón, soy segundo jefe del cuartel de bomberos voluntarios de San Javier y Yacanto. En este momento estamos saliendo a un reinicio que tenemos en la zona de San Isidro, en Lullaba, un incendio que comenzó en hora de la tarde ayer y aparentemente ahí habría un reinicio. Creo que en estos últimos 45-50 días, tanto el personal de San Javier como todos los bomberos de la provincia han entregado toda su alma, su corazón, su físico a estas casi 190.000 hectáreas que se han quemado en estos mega incendios que hemos tenido en la provincia. Particularmente nuestro cuartel ha participado de todos, aportando personal y aportando unidades livianas o pesadas según el requerimiento. Las unidades livianas son camionetas 4x4 equipadas con un kit forestal con 700 litros de agua. Y las unidades pesadas son los camiones, los autobombas, que ya tienen 2.500, 2.600 litros de agua. Hemos trabajado en jornadas de 48 horas, 60 horas, 72 horas. Muchas veces durmiendo o haciendo guardia en la misma camioneta, en la línea o en el perímetro del incendio, para evitar reinicios. A veces hemos dormido debajo de la camioneta, porque por ahí, bueno, mandamos 5 o 6 personas en la camioneta, se hace incómodo. En otras oportunidades hemos tenido la suerte que nos han prestado alguna cabaña o algún hospedaje para poder bañarnos y poder dormir en una cama. El gobierno siempre estuvo presente a través de Defensa Civil y obviamente la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, junto con el Plan Manejo del Fuego a través del Ministerio, también han estado presentes llevando todo lo que es el tema de logística, acompañando a los bomberos, los recambios. Creo que se ha hecho un trabajo en conjunto, junto también con la gente del Plan Nacional Manejo del Fuego, con el aporte de los aviones hidrantes. La provincia, por su parte, también puso sus aviones y helicópteros para trabajar en la línea de fuego junto a nosotros. Pero ha sido arduo la tarea. Vientos cambiantes, zonas complicadas de difícil acceso, comportamiento explosivo del incendio, mucho combustible acumulado. Tengamos en cuenta que hay superficies que hacía más de 10 años que no se quemaban o que no tenían una limpieza. Ha sido complicado. Como les dije al principio, 191.000 hectáreas quemadas equivalen a 191.000 canchas de fútbol aproximadamente, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Están circulando algunas infografías al respecto. Bueno, seguimos en la línea de fuego. Tendría muchas cosas que contarles, pero ya me estoy subiendo al camión. Un cariño grande, gracias por apoyar siempre a la causa de Bomberos Voluntarios y esperemos que lleguen las lluvias. Un abrazo grande. Bueno, impresionante el audio, el trabajo de los bomberos. Hablábamos de, en este último tiempo, creo que el trabajo del personal de salud, ¿no? Incluyendo a todos los enfermeros, médicos, todo el personal de salud en general. Y el trabajo de los bomberos, bueno, debería ser muchísimo más reconocido en todo sentido, ¿no? No digo solamente monetariamente, que es como la devolución de lo que uno hace, pero los bomberos realmente son voluntarios, siempre fueron bomberos voluntarios. Si hay una cosa que la que siempre colaboré es cuando el bombero viene y te pide dinero, sí, o algo, siempre lo hice. Porque realmente ellos están no solo para esta situación de incendios, en las ciudades están para cualquier cosa. Gente atrapada en un ascensor, cualquier cosa. Los he visto hacer cosas que, bueno, casi como de superhéroes. Acá nos está aportando una compañera que José Luis Aguirre ganó este año el premio Carlos Gardel, que no sé si será a folclore o será a mejor artista revelación, habría que verlo. Yo no sigo los Carlos Gardel porque es muy mainstream ese premio, está vinculado con las 5 compañías discográficas principales, pero da para otro tema. Pero está muy bien que lo haya ganado alguna vez alguien del tamaño artístico y de la calidad artística de José Luis. Gracias a los compañeros que nos van tirando datos. Sí, gracias. Vamos por más música un ratito, vamos a escuchar a Rally Barrio Nuevo. Donde quiera que vaya la mala suerte se arrima. Para mí no hay rosas, para mí todo es espinas. ¿Para qué decir que sí si el soncoy dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? A Tata Dios, yo le pido que baje hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera, cuántas noches pasaré buscando compañera. Cantando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta, y es como un rayito de luna en noches de tormenta. A mí no me compadezca, ya tengo el alma sufrida, soy como el cacuy que anda penando por la vida. Parezco el quebracho, soy fuerte como su fibra, que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga. Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera, cuántas noches pasaré buscando compañera. Hace unos días estábamos comentando acá con Iris, lo comentamos en la mesa en la semana. Yo participé inesperadamente, porque tengo que confesar que no sabía, de una movilización que hubo en las puertas de la cooperativa Semdo, que tiene bastante poco de cooperativa, ¿no? Pero bueno, por los aumentos extremos de tremendos de luz que han venido, Iris, sí, está como más empapada en el tema y quería comentarnos algo. Sí, yo en realidad me puse en contacto con Ariel Yuri, que es del área jurídica de defensa del consumidor y lealtad comercial de la provincia de Córdoba. Y hay que recordar bien esta oración que dije recién: defensa del consumidor y lealtad comercial, ¿sí? Bien. ¿Qué me dijo él? Claro, ellos, nosotros tenemos la electricidad a través de PEC, o sea, que es tercerizado el servicio acá. Llega a Semdo, pero a través de PEC. Entonces, Defensa del Consumidor no puede actuar directamente, pero ellos han abierto un expediente y han hecho un oficio. Un oficio al cual le piden las siguientes cosas a PEC. Por un lado, que por favor nos diga cuál es el cuadro tarifario vigente, que debe ser el desde el 20 de marzo hasta acá, debe ser el mismo. Por otra parte, que informe los motivos por los cuales existen estos incrementos exponenciales. Después, que demuestre poseer registros, eso quiere decir medidores, ¿sí? Que demuestre que los medidores fueron realmente controlados, no que lo que están haciendo ahora, que es una lectura aproximada. Por otra parte, tienen que poseer registros de reclamos, ellos tienen que tener una oficina de registros de reclamos, y a su vez ver cómo hicieron para trabajar durante la pandemia, si dejaron, por ejemplo, el mínimo de gente para atender los reclamos y demás. Lo que él nos sugirió es que podemos hacer esta acción de oficio, que yo tengo todo el expediente como lo presentó, de la misma manera acá en los tribunales de Villa Dolores. Juntar a toda la gente e ir con un abogado y presentar un oficio, porque el oficio lo que hace es que te pide que en 5 días tengas que expedirte acerca de todos estos datos. Por otra parte, yo les voy a pedir a la gente consumidora, que somos todos, que leamos esas facturas de nuevo, las leamos bien. Lean el cargo fijo, por ejemplo, yo leí la mía y el cargo fijo en marzo es 76 pesos, el cargo fijo al mes siguiente 95, el cargo fijo al otro mes 102, o sea, bien, eso por un lado. Por el otro, si se fijan bien en la factura, te aparece el consumo de kilowatts, pero no a cuánto estamos pagando el kilowatt. Por otra parte, fíjense si tienen IVA en las facturas. Por otra parte, los comerciantes, yo que tengo un pequeño localcito, pero muy pequeño, pagamos alumbrado, barrido, ¿sí? De la ciudad de Villa Dolores, 170 y pico de pesos. El IVA, quiero que sepan que no es del 21%. Hay un IVA del 21% y un IVA del 27% sobre el valor que vos pagás final de la factura. Así que si vos pagás 1.700 pesos, 27% sobre eso, más el 21% de IVA. O sea, ahí es donde vamos entendiendo cómo se arma el cuadro tarifario, ¿sí? Entonces, nosotros lo que proponemos es que la mesa, la comisión y la mesa, sobre todo la Comisión de Derechos Humanos de Tras la Sierra, vamos a proponer que se acerquen, que nos escriban en la página de Facebook. También hay una página de Facebook que dice Semdo Baja la Luz, y sumemos fuerzas para poder hacer el reclamo, porque el reclamo por separado no va a tener ningún indicio. Y nosotros, como Comisión de Derechos Humanos, siendo los derechos del consumidor constitucionales y parte de nuestra defensa, tenemos que poder hacer fuerza con eso. Después vamos a hablar mucho más adelante de qué significa la lealtad comercial. Pero te doy un ejemplo mínimo, ¿sí? Si vos compras un producto y ese producto viene fallado, a esa empresa se le hace una denuncia por deslealtad comercial. También puede ser una publicidad engañosa, etcétera. Por eso ellos separan lo que son servicios públicos de los servicios privados. En este caso, como han recibido tantas, pero tantas denuncias, resolvieron como ente de defensa al consumidor ellos mismos presentar este escrito, ¿sí? Es un tema muy largo, es un tema arduo y es un tema que debemos abordar, porque estamos todos atados a la misma empresa. Esa es la realidad. No podemos elegir otra cosa. Así que, bueno... ¿A cuánto estamos? Eso es un trabajo que lo tenemos que encarar ya. Vamos caminando. Aquí se respira luz. Si nos van escribiendo por la página de Facebook, nos vamos a poder juntar en la comisión. Podemos contarles a la gente qué es lo que podemos hacer y comenzar a actuar. Porque de hecho me van a pasar todos los formularios, cómo se hacen las denuncias, todo. Yo estamos cerca de la hora, pero no quiero dejar de comentar que este sábado hay una reunión de la mesa, pero que no es necesario ser parte de la mesa. Vamos a compartir el link para poder entrar, de la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba. Se supone que va a ser de 16 a 19. Y la idea es defender la vida y la democracia, ¿no? Estamos en la mesa constantemente planteándonos esto, ¿no? ¿Estamos preparados? O sea, la situación en América Latina, la situación en el país también, las marchas, los medios masivos de desinformación y de vaciamiento de cabezas y de generadores de odio, construcción de opinión pública, construyen la opinión pública. Sí. Están atacando por todos lados, ¿no? Y como mesa nos planteamos, tenemos que juntarnos, darnos una discusión política. ¿Estamos preparados como mesa para defender la democracia y la vida? O sea, como mesa sostenemos el cuidarnos de no ser necios ante una pandemia, ¿no? El tener los cuidados. No estamos llamando a marchar a la calle y a romper el aislamiento, pero sí a juntarnos y a pensar. Va a haber hemos elaborado un documento que se va a leer al comienzo, corto, pero como que sea un disparador, y después va a haber comisiones y un plenario final. Es este sábado a las 16, la idea es terminar a las 19. Y bueno, estamos pensando en esto, ¿no? También estamos laburando con el tema de las elecciones en Bolivia. Peleamos bastante para que se garantice que puedan votar los... Aparentemente podrían. Sí. Bien. En esta semana se destrabó eso, que estaba muy trabado, y en Córdoba peor. Porque cuando sale el decreto en Nación, todavía acá en Córdoba no. La tuvimos que seguir remando, y acá en Tras la Sierra estamos laburando mucho con Podi Muti, que labura con la comunidad, y incluso a nivel mesa, provincia de Córdoba, intentando ser veedores, no sé si nos van a admitir o no, pero está el pedido hecho, veedores en esta elección, ¿no?